Estás entrando en una zona diferente. La música empieza a sonar. El ritmo se apodera de ti. ¿Y tú? Te dejas llevar. La música se mueve. Zona 69. Zona 69. Bienvenido. Bienvenida. Hola, bienvenido. Raúl Fernández. Se te notaba en la cara que tenías ganas de ritmo, de desconectar un poco. Te propongo un trato. ¿Por qué no te quedas tú ahí conectado por Twenty, por Facebook, navegando por la red, y mientras nosotros te vamos pasando los mejores pelotazos? ¿Te parece? Sí. Pues quédate aquí, sea por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando nos escuches. Bienvenido, bienvenida. Y gracias por escucharnos. Arrancamos con lo nuevo de Black Eyed Peas. Zona se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. I hate the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I hate the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. Raúl Fernández. La música se mueve. ¿Qué música te gusta? Participa en la zona. Búscanos en Facebook y Twenty. Swedish House Mafia. Yes, sir. Mr. Worldwide. Mr. D-Fan. Spaceship P. For real. Take off. I'm gonna live my life. I'm gonna live my life. Oh, yes, I'm gonna live my life. I'm gonna live my life. From life. From beginning to end. From beginning to end. I want your name, your number, your friend. Your friend. I wanna live your name. Your name, you just kill me. Could you at least do that? I wanna know your name. Or better yet, stay in there. Just do that. I wanna know your name. You just kill me. Could you at least do that? I wanna know your name. Or better yet, stay in there. Just do that. I'm incredible, yeah, ask around. My city, I'm highly credible. Pay dues, earn stripes, natural born hustler. Hola, that's right. You and me, mama, just one night. No offense, but I don't need no wife. And if you with it, just meet me outside. I wanna Let's know rap. Your name. I wanna know your name. You just killed me, could you at least do that? I wanna know your name. Better yet, stay in there, just do that. Hey, yeah. I see the way you look at me. Me. If love was a crime, I'd do the time. Judge, throw the book at me. Me. I'm feeling your vibe and I'm ready to ride. Baby, take a taste and see. See. That you gon' want me deep inside. Time is money, ain't no time to lie. For real, throw the hook at me. I wanna know your name. I wanna know your name. You just killed me, could you at least do that? I wanna know your name. Better yet, stay in there, just do that. I wanna know your name. I wanna know your name. You just kill me, could you at least do that? I wanna know your name. I wanna know your name. Or better yet, stay in there, just do that. Hey, yeah, yeah. Yo no quiero ser tu hombre, solamente quiero conocer tu nombre. Dale, let's go. Live my life. I'm gone. Yes, I'm gonna live my life. I'm gonna live my life. From beginning to end. From beginning. I want your name, your number, your friend. Your friend. I wanna know your name. I wanna know your name. You just killed me. Could you at least do that? I wanna know your name. Mira, Facundo Ledesma me comentaba que este es el mejor tema del año, ¿eh? I pick. Bueno, si tú quieres votar por tu tema del año, este es uno de los candidatos, puedes votar. Si nos escuchas desde la página web, a la derecha verás que pone Global Chart, vota ahora. Entras y votas por tus favoritos hasta un máximo de 20. Tienes 60 candidatos para votar en el Global Chart, ¿ok? Ahí está desde Swedish House Mafia, junto a Pharrell y Pitbull, está One Your Name. Y antes lo que escuchamos es Black Eyed Peas con The Time, su primer single, su nuevo single. Tenemos a gente que nos comenta por ahí en el muro, en mi perfil, por ejemplo. Tenemos a Cristian Cristal, dice, está mazo, le veía en el programa, felicidades por esto, sigue así. O Monse Martínez nos dice, oye tío, la página está chulísima, gracias por todos los besitos. Dice por ahí Eric, dice, eso, que la música nunca se acaba. Sofica Morinica dice, ole, escucharemos sin duda. Bueno, gracias a todo el mundo por comentar en mi perfil de Twenty. Podéis buscarnos ahí en la página web donde nos escucháis. Tenéis a la derecha el Facebook y el Twenty, las páginas. Y también podéis buscar mis perfiles de Raúl Fernández, ¿ok? ¡Seguimos! When she was a young girl, she used to play with me.

en Zona 69, Mario Brown. Mario Brown.

Mario Brown. ¿Te gusta la noche? Zona 69. Los de mis favoritos, Remedy y Craig David juntos en este Do It On My Own. Qué bueno es esto, qué bueno. Me encanta. Apúntatelo porque esto te va a gustar mucho. Sabes que todos los temas los tienes en el tracklist en www.lamusicasemueve.net. La lista definitiva, 60 candidatos.